Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que ver. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este encuentro con las artes escénicas. Es un gusto, un placer, como siempre, saludarles. Yo soy Carlos Vargas García al micrófono. Me acompaña, como cada semana, mi compañero Joel Bonilla en la consola de audio. Está ahí al tanto de los micrófonos y los controles. Claudia Gómez también nos acompaña y nos está tomando ahí unas fotos para las redes sociales. Cómo abundan hoy en día las fotos, ¿no? En otras épocas no teníamos tanto testimonio de las historias vividas y de las cosas que pasaban. Entonces, bueno, hemos hecho una buena cantidad de diferentes programas aquí en Radio Universidad Veracruzana a lo largo de 38 años, y ya quisiéramos tener un 5% de las fotografías que tenemos ahora de escenaria. Pero antes era muy difícil, muy costoso, ¿no? Y mandar a revelar las fotos y todo. Entonces, pues solo nos queda el recuerdo y la memoria de muchas visitas en diferentes programas, de diferentes tópicos y temas y estilos. Pero ahora sí, no, ahora con los teléfonos, uff, no, los niños que nacen hoy en día llenan memorias y memorias, sí, ¿verdad?, de fotografías de sus familias. Y los jóvenes, pues ya también, ¿no? El día de hoy nuestros invitados son muy jóvenes, son artistas que pues están haciendo su actividad en el teatro local, pero ya no solo en el local, sino que ya van y pisan otros escenarios y otras islas. Así es el arte hoy en día. Puede viajar de uno a otro continente, a una isla o a otro planeta. Y el día de hoy nos visitan dos jóvenes. Ellos son Beatriz Tos. Bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con ustedes, platicando, claro, un ratito. Platicando, actriz. Sí, actriz, licenciada en teatro de la UV. De la Universidad Veracruzana. Y Edgar Ponce. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. También, actor. Sí, actor, igual que mi compañera, egresado de la Facultad de Teatro. De la Universidad Veracruzana. Así es. Bienvenidos. ¿De dónde son ustedes? Bueno, yo soy de Aguascalientes. Dale. Hace como 6 años que vine a estudiar para acá y me quedé por aquí. Mira. Yo soy nacida en Orizaba, ajá, pero viví muchos años en el puerto y ya me siento más jalapeña, ya tengo más de 10 años viviendo por aquí también. Jalapa, bueno, ¿no? Y cuando alguien muy joven dice más de 10 años, eso ya son muchos, ¿no? Sí, claro. Sí, no, yo podría vivir 10 años en otro lugar y seguiría siendo jalapeño, sí, ya a estas alturas de mi vida. Sí, mira, entonces de Orizaba, pero también viviste en el puerto. Sí, la mayoría de primaria, secundaria, prepa, ajá, en el puerto, pero ya no cambió Xalapa. Y ahora en Xalapa. Sí. ¿Ya? ¿Hace cuánto que salieron de la universidad? ¿Son de la misma generación? No. No, yo soy creo que una generación arriba que la tuya. No, ¿vos? ¿Muchas? Más, no. Como 10, yo creo. No sé, yo salí hace como 3 años más o menos. Ya. Y yo justo el año pasado acabo de egresar. Sí. Caballerosidad. No sabe lo que es, la verdad es. Soy generación 2012. Ah, yo 2009. Ah, ya. 3 años arriba. 3 años allá. ¿Y cuánto tiempo tienen viajando a la Isla Elefante? ¿Son del primer elenco? No, justo somos, nos integramos, ¿qué será? 2 años después de que comenzó el proyecto, ¿no? Más ajá. Menos. Sí. Ajá. Somos los dos integrantes nuevos. Uh-huh. Exactamente. Los dos integrantes nuevos. Pero el proyecto viene funcionando desde el 2014, que se estrenó. Uh-huh. Y pues ya ahorita van casi 4 años de eso. Se estrenó, me parece, que en agosto del 2014. ¿Cómo pasa el tiempo? Rapidito. Sí. Rapidito. Y qué bueno que haya obras que tienen vigencia, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que a veces con el paso del tiempo es como va agarrando mejor los montajes y creo que Isla también, como que ha ido puliéndose. Y pues en el teatro, ¿no? No se deja de descubrir cosas. Creo que eso también es algo importante. Isla Elefante, la autora es Lucila... Lucila Castillo. Lucila Castillo. Uh-huh. Isla Elefante, pues ya son un buen número de años, ya el nombre suena. Confiemos en que ya mucha gente la ha visto, pero que mucha más gente solo ha oído hablar de ella. Sí. Y quizá los espectadores que ya tuvieron la oportunidad, la felicidad de verla, les han contado. Uh-huh. Les han contado algo. Y esta sea la ocasión de que estén escuchando Radio Universidad Veracruzana y se enteren de una oportunidad de ir a ver Isla Elefante. Lo que nos gusta también es que muchas personas ven esta obra o algunas, ¿no? Pero sobre todo las de Lucila Castillo, que son muy ligeras, muy muy divertidas. Ajá. Les gusta irlas a ver nuevamente, ¿no? Anda, entonces, ajá, si ya la vieron, pues pueden irla a ver otra vez e invitar a sus familiares para que los acompañen y disfruten, regalen, yo les digo, regalen teatro, ¿no? Uh-huh. Si tienen algún regalo, algún cumpleaños o algo así, en vez de comprarles algo, llévenlos al teatro. Hay muchas personas que nunca han visto teatro, entonces es una obra que funciona muy bien para las personas que nunca han visto teatro, porque hay diferentes tipos de obras, ¿no? Hay veces que van por primera vez y se sienten como raros, extraños, entonces es muy ligera, tiene un mensaje bonito, entonces si nunca han visto teatro es muy buena obra para estas personas, para que se inicien. Una primera aproximación. Exacto. Luego es muy propia para chicos, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Para jóvenes. Sí, sí. ¿Qué tan niños podrían ir? Yo creo que de la primaria ya podrían estar. Hemos tenido oportunidad de estar frente a otros niños más pequeños y les cuesta un poquito como mantener la atención, ¿no? Claro. Por naturaleza, yo creo que pues tienen menos tiempo como de captar. Uh-huh. Pero a partir yo creo que de 6, 7 años yo creo que ya pueden mantenerse atentos y disfrutar la obra. Y disfrutar la historia, porque, sí, porque son historias como cuentos. Exacto. Claro. Ajá. Muy fantásticas. Hay mucha magia. Sí, sí. Y cuando digo cuentos me refiero, viene a mi mente, explico esto para nuestros radioescuchas, este nuevo tipo de libros muy ilustrados, ¿no? Este nuevo tipo de cuentos muy ilustrados. Para mi generación, los libros infantiles eran con pocas ilustraciones y mucho de texto, ¿no? Uh-huh. Estos cuentos de Perrault y demás eran así, y bueno, pues así crecimos. Pero de pronto la ilustración y la presentación de los libros infantiles fue evolucionando, una época que sobre todo los libros italianos como que iniciaron como una punta de lanza en ese sentido, y ahora tenemos un estilo de libro infantil también en México como en otros lugares, muy, muy, muy ilustrados, y las obras de Lucila Castillo como que nos traen imágenes de esos libros, ¿no? Como que pone a sus personajes un poco en ese tono. Y lo bonito de esto es que todas estas ilustraciones ustedes lo ven con la imaginación, porque en claro, realidad también solo son 5 personajes que tienen una estética muy característica. Ajá. Y en la escenografía solo utilizamos 2 bambús. Y uh-huh. con esos 2 bambús van a ver todas las ilustraciones de las que está hablando. Ajá. Y van a ver muchos medios de transporte, lugares, caminos. Uh-huh. Ajá. Entonces, uh-huh. todas estas ilustraciones son realmente muy vívidas en la imaginación del espectador, claro. que es la magia y la fantasía que se vive. Claro. Pero no, nos la cuentan estos personajes, ¿no? Que ya desde sus atuendos y peinados y demás tienen que ver con este nuevo tipo, estilo de ilustración de la literatura infantil. Uh-huh. Y les estamos platicando a nuestros radioescuchas mucho de Isla Elefante. No todo, todavía falta más. y no nos han dicho cuándo se presenta. Bueno, pues estaremos ese fin de semana que se aproxima, será sábado y domingo a las 13 horas en el Teatro JJ Herrera. Bajando el Parque Juárez, bajando más bien la Biblioteca Carlos Fuentes, ahí, uh-huh. ahí está el teatro. Se llama el Corredor Miguel Palacios. Uh-huh. El teatro lo acaban de rehabilitar no hace mucho y quedó muy bonito. Creo que pues es un muy buen espacio para los grupos independientes que ahorita nos están dando la oportunidad de presentarnos. Vamos a tener una preventa a partir de... Ya está la preventa hoy, mañana, hasta el viernes. Y el viernes de 5 a 8 en las taquillas del teatro. Sí, ahí mismo en el teatro. En el teatro JJ Herrera. 5 de la tarde a 8 de la noche una preventa. Así es. Los costos son en taquilla 60 pesos estudiantes o maestros, INAPAN, uh-huh. 80 pesos general. Y en la preventa se están dando los boletos en 50 pesos. Uh-huh. Sí, amigos radioescuchas, la gracia, un poco el chiste de la preventa es ese, comprar anticipado a un mejor precio, claro. Sí. ¿no? Un descuento. El teatro es muy accesible en Jalapa por sus costos, por la multiplicidad de foros que hay y de compañías que lo están produciendo, pero además todavía hay obras que se presentan en algún caso con entrada libre, uh-huh. con cooperación voluntaria. Y todos los foros, compañías, instancias están ofreciendo promociones, uh-huh. pues que son los descuentos para estudiantes, en algún caso también para maestros, para la tercera edad y últimamente las preventas también. Sí. Sí, ¿no? Las preventas. Entonces, ahora sí que el que madruga ahorra en el teatro, ¿no? Claro. Sí. Sí, ¿no? Nos adelantamos un poco. A comprar boleto. Eso es bueno, porque luego tenemos la intención de que queremos hacer algo, pero no siempre se concreta. Yo luego a la mera hora, ay, pues ya me dio flojera. Uh-huh. Entonces la preventa es como consolidar la intención. Ya hubo la intención, pues ya pagaste tus 50 pesos, así el día de la obra, y dices, no, pues ahora tengo que ir. Sí, ya lo pagué, ahora ya voy. Lo pagué. A ver, lo que nos comentas, Edgar, es una muy buena observación que nos dices, es un teatro que acaba de ser rehabilitado y quedó muy bonito. Tenía tantos años y tanto tiempo cerrado que es un lugar nuevo para conocer. Uh-huh. Ajá, o sea, mucha gente, Beatriz dice, tengo 10 años en Jalapa. Y nunca había entrado. Entonces yo creo que hay gente que puede tener 20 años viviendo en Jalapa y dicen Teatro JJ Herrera, ¿qué es eso, no? ¿O dónde? O muchos sabrán en dónde, pero nada más la fachada. Uh-huh. Entonces la oportunidad de ir a conocer un lugar nuevo en Jalapa. Yo no he ido ahora desde que está rehabilitado, tiene una parte de plateas altas. Sí. ¿Sí la conserva, va? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, sí, de plateas altas y además todo su patio. Pues oportunidades sábado y domingo a la 1 de la tarde. No, deja eso. Bueno, sí, puede ser mi oportunidad para ir a conocerlo y en activo, ¿no? En función. Pero ya lo vamos a ir a conocer porque la próxima semana el programa va a ser a control remoto. Desde el Teatro JJ Herrera. Ah, entonces voy a ir para allá, pues para acordarme de cuando ensayaba ahí. Ya llovió. Alguna vez hice un festival ahí de beneficencia por una polémica que tuve con un sacerdote sobre la caridad, si era posible o no ya ejercerse. Entonces hice un festival ahí en el JJ Herrera En otra época mi hijo hizo festivales de rock ahí también, siguiendo un poco esto de los escenarios. Y entonces es un gusto muy grande que este teatro ya haya abierto sus puertas de nuevo al público. Que el ayuntamiento local hizo posible eso desde anteriores administraciones, desde luego inició esa gestión, y la administración actual pues la prosigue con el Teatro JJ Herrera y con el Centro Recreativo, el Foro Guadalupe Valderas, en esos dos espacios promoviendo el teatro, además de muchas expresiones culturales, uh-huh. ¿no? Entonces Laura Jaime, que está ahí al frente de estas actividades, pues se le ocurrió proponernos la idea de que hiciéramos escenaria a control remoto desde el teatro para ir a conocerlo y de esa manera convocar claro. a todos los radioescuchas de esta emisora a que lo vayan a conocer. Sí. A que vayan a conocer el Teatro JJ Herrera. La misma compañía en la que están ustedes se presentó la semana pasada. Sí. Así es, con Leche de Gato, que también gato. Mucha gente ubica el grupo, la compañía, a Lucila Castillo por Leche de Gato. Uh-huh. Y pues también otro montaje que tuvo muy buena audiencia y pues éxito. Claro, uh-huh. ¿En ese elenco no están ustedes? No, otros compañeros que sí uh-huh. están en Isla Elefante también. Son si algunos que... repiten, ¿verdad? Algunos uh-huh. sí. Uh-huh. sí. Ya, ya. Uh-huh. Pero ustedes no. No, nosotros no. En esa ocasión apoyamos en otras cuestiones, pero sí, ahí andamos también en... Ah, finalmente, en el mismo equipo. En la compañía. ¿Qué se llama cómo? Nosotros, ustedes y ellos. No, es la compañía. Es la compañía. Nosotros, uh-huh. ustedes y ellos. Así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Perfecto. Buscan en Facebook, por en ejemplo. En Facebook, nosotros, ustedes y ellos. Uh-huh. Y en Instagram estamos como n-bajo. Ustedes y ellos. Ustedes y ellos. Ustedes y ellos. Así es. En el guión, ustedes y ellos. Y entonces ahí pueden ver fotografías de... Fotografías. De las obras, los carteles, que tienen varios, ¿verdad? Y son bonitos. Sí, los carteles, las funciones que vamos a tener próximamente, uh-huh. si se nos abren fechas, pues ahí aparecen. Ya. Perfecto. Vamos a identificar el programa, regresamos para seguir platicando. De Isla Elefante, y si me permiten platicamos, está Estridentópolis cerrando temporada este fin de semana uh-huh. también, entre otras cosas. Okay. Regresamos. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Ya. Bien, durante la pausa aquí platicando todavía de quién ha visitado antes el programa o no. Yo me acuerdo claramente de Leche de Gato y de Isla Elefante, porque en los dos casos publicamos fotografía con el gato y con el ratón. Sí, sí, sí, publicamos foto de estos personajes. De estos personajes de la obra. Imagínense, una obra de teatro con un gato y otra con un ratón. O sea, ¿cómo harán posible eso, que un ratón haga teatro? El domingo pasado se juntaron el gato y el ratón. El gato y el ratón. Sí. Bruno casi se come a Milo. A Milo. Ajá. Bruno es el gato de sí. Leche de Gato, ¿ah? ¿Sí? Sí. Entonces, si ya comentábamos aquí la semana pasada, que creo que 2 años antes, en entrevista, captamos a José Goro. Uh-huh. Creo que lo que estaba volteando a ver era el reloj que está ahí. Como todas las cabinas de radio, tenemos un gran reloj que nos va indicando ahí cuando ya se va a acabar el programa. Entonces creo que él volteó a ver el reloj, entonces quedaba sobre la cabeza de su compañera actriz que estaba hacia un lado, entonces parecía que estaba viendo arriba, entonces nosotros le pusimos un gatito. ¿No habían visto esa foto? No. Entonces nosotros le pusimos un gato a su compañera actriz arriba y publicamos la foto. Dale like si tú sabes por qué hay un gato. Si tú también ves el gato en esta foto, ¿no? Dale like si tú sabes por qué hay un gato aquí. Y entonces la foto quedó como que de veras lo está viendo. Como que él lo está viendo. Uh-huh. Y a propósito de Isla Elefante, también publicamos una foto con alguien con el ratoncito. Por acá, con Milo. Sí, Milo. Con Milo, que es personaje de Isla Elefante. Es el uh-huh. ratoncito de una de las... de uno de los personajes. ¿Es así tuyo? Es. ¿Ahí? Es mío. ¿Sí? Así es. Ahí, Beatriz, ¿quién eres? Soy Esther. Esther, allí. Uh-huh. Allí, sí. Beatriz cambia. Se cambia y se vuelve Esther allí. Bastante. Y tiene un ratón. Sí. Sí, pequeñito, que se llama Milo. Milo. Y que comparte toda esta historia y toda esta aventura. Uh-huh. Al principio... los espectadores dicen, ah, ¿cuál ratón? No veo ningún ratón. Pero siempre que salen, dicen, ah, logré ver al ratón. Hasta quieren fotos conmigo. Sí, los niños sobre todo llegan y, bueno, cuando está la posibilidad, cuando hemos estado en las escuelas, por ejemplo, llegan los niños así, buscan a Esther y dicen, Esther, ¿dónde está Milo? Y Esther siempre lo tiene como... acurrucado. En los camerinos descansando o algo así. Entonces se mete a los camerinos, sale con Milo en la mano y todos los niños, es mágico cómo lo ven, lo acarician, juegan con él. Y después les tengo que, bueno, Esther les tiene que decir, ya, tiene que descansar Milo, se lo lleva, sale Esther y Milo ya no está. Uh-huh. Y todo eso lo manejas con solo imaginación y fantasía. No lo has materializado nunca. No, solamente imaginación. Que cabría la posibilidad. Ajá, no, sí, ya, sí, sí, sí, ya no, después. No, los niños lo ven, juegan con él, ajá, con su imaginación. Ya, ya. Muy vivida. Nosotros tuvimos aquí muchos años un personaje en radio, ¿no? Aquí en estas instalaciones en el Teatro del Estado, que fue el profesor Ramilo Grillo Higiénico Buen Aroma. Entonces, él co-conducía un programa por las mañanas, de 7 a 7:40, que se llamaba Buenos Días. Entonces era un profesor grillito, y se quedó a vivir en la estación. Entonces allí entre los cristales de la cabina, pues había unas almohaditas que en realidad pues tenían un producto para absorber la humedad. Pues pronto los niños lo hicieron las almohaditas donde ahí se acostaba el profesor Ramilo Grillo. Sí. Y por ser una historia radiofónica, pues todo es conceptual, todo es imaginario, pero para los controles remotos sí lo materializamos. Entonces ya vamos un grillito de alambre, ¿verdad?, con cabecita de unicel y demás en el hombro para que los niños lo saludaran, ¿no?, lo conocieran. Luego el grillo pasó a participar en un programa vespertino, La Aventura de los Niños, y entonces sí, ahí sí teníamos visita de niños que llegaban y demás, y ese juego exactamente que me cuentas de Milo, de poder ver a un personaje, platicar con él, interactuar con él, y ya no sé si decir aunque no exista, es decir, pues existe cuando Esther juegan con él. Esther decía, ven Milo, y pues Esther pensaba, porque ya era fuera de la escena, todo claro. Eso, es solo la imaginación, ¿no? Y lo veían los niños y Esther decía, ¡oh, realmente existe! ¡No lo había visto hasta ahora! ¡Cuidado! Hubo una ocasión en que fuimos a dar una función a la Ciudad de México en una escuela. Ajá. Y después un maestro les hizo una actividad de que dibujaran a los personajes. Y había niños que dibujaban a Milo de distintas maneras, ¿no? Pero era muy bonito cómo ellos lo lograban ver también. Sí. Ajá. Sí, y una actriz le dijo a un niño, oye, pero aquí falta un personaje. Y el niño se voltea, ¿qué personaje? Pues Milo, ¿no lo ves? Está ahí dibujado en el hombro. Y ella, sí, ya lo vi. Y solo vi un círculo, así como si fuera una sombrita, pero no se veía nada más. Y ella, perdón, sí, ya lo vi. Claro. El niño muy... Es más, está muy... idéntico como en la obra. Claro. Sí, el niño muy seguro. Claro. Estamos platicando de Isla Elefante, una obra de teatro que se presenta este fin de semana, solo sábado y domingo. Sábado y domingo. Ajá, a la 1:00 p.m. Así es. Entonces es cuestión de que tomen muy en cuenta eso del horario, no es un horario tan habitual para teatro. El horario creo que está pensado, porque es una obra que es muy para ir en familia, con los niños. Entonces, en sábado y domingo, pues que van de paseo al centro de la ciudad. Uh-huh. Exactamente, el paseo dominical, que puede incluir el Parque Juárez o el paseo de los lagos. Uh-huh. O ir desde Ávila Camacho, que tenemos algunos parques. Está el Parque de los Tecajetes, luego está el Bicentenario también. Uh-huh. Está el del Monumento a la Madre. Así es. Está el monumento allí, espléndido monumento de 10 de mayo, con una madre joven y vigorosa, ¿no? No es una abuelita, como casi siempre ponen de 10 de mayo, ¿no? Es una mujer joven levantando un niño en brazos. Y ahí hay un ladito, un parquecito también, ¿no? Uh-huh. Sí. Con un tren de tubos. Sí. Sí, son tubos de concreto. Los chicos lo pueden hacer en réplica usando el cartón del en que se enrolla el papel higiénico, hacer uno igualito en chiquito. Está ahí un tren, está un barco, hay resbaladillas. Entonces, pues son los paseos que puede tener una familia, y llegar hacia el parque Juárez. Uh-huh. Y ahí está el corredor cultural, ya nos lo mencionaba Beatriz, que tiene algunas exposiciones, hay una biblioteca allí que tiene actividades, tiene un área de exposición allí también. Uh-huh. Y por allí está precisamente el teatro JJ Herrera, y allí ir a ver teatro en un teatro. Y uh-huh. también, no solamente, no porque... sea una historia como de cuento, solo es para niños. O sí, sea, claro, es ¿no? muy... a los niños les gusta mucho, pero uh-huh. es muy para adultos también. También, sí, sí. Los... a veces dicen, no, pues no voy, porque es para niños, ¿no? Uh-huh. Pero los papás, los abuelitos salen fascinados, de verdad. Uh-huh. Les gusta mucho a la gente grande. Los adolescentes, los de prepa, universidad. También, sí. Les también. Gusta porque uh-huh. hay 5 personajes y cada personaje tiene unas... características muy específicas únicas, y uh-huh. únicas, entonces, y diferentes entre uh-huh. sí. Entonces siempre hay alguien que se identifica con algún personaje, ¿no? Uh-huh. O identifican a alguien con algún, ese personaje es igualito a tal persona, ¿no? Claro. En la forma de ser, en sus forma de llevarse, de relacionarse con los demás. Además es una historia que va evolucionando y mostrando cosas diferentes, como que la estamos viendo de un modo al principio y de otro modo cuando va a la mitad, y luego hacia el final dices, ¡ah, mira! Y de distinta manera, ¿no? O sea, uno de pronto, ¡ay, mira! ¡O sea que era esto! O sea, vamos descubriendo cosas claro. nuevas a lo largo de la historia. Y sí, es una obra de teatro para todo público, muy para ir a ver en familia. Uh-huh. Y esto puede ser incluir a los niños, si los hay en la familia, y si no, también váyanse solitos. Si usted es un señor, una señora muy adulta, muy madura, que como dice Beatriz, nos quiere decir eso de que, ay, cómo es para niños, yo no voy. No, señores, yo los he visto en el cine, en las de Disney, en las de Pixar, ahí, función de 10:30 de la noche, no hay un solo niño, ¿no? Puros adultos sí. ahí, divertidos a las risas y demás. Entonces acá es lo mismo. Lo mismo, sí. Claro, sí, sí, ¿no? Así es que entonces, chicos, también es oportunidad para invitar a la novia. O sea, claro. Pues claro, ¿no? Exacto. Claro. Ahora que sí, la novia tiene un sobrinito. Y eso, ¡puf! Para ganarse a los, claro, a los suegros. Exacto. Cuñados. Beatriz y sabe, ¿no? Sí. Entonces, pues, esa es la gran oportunidad, y la van a pasar bien, no la van a sufrir. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, uh-huh. sobre todo, y además van a salir pensando en diferentes cosas, ¿no? La obra habla sobre la fe, sobre el trabajo en equipo, uh-huh. sobre la soledad un poco, la esperanza, pero todo esto de una forma ligera, en uh-huh. la cual se divierten mucho. Y al final a muchos les llega a conmover, ¿no? El desenlace de la historia, porque es un desenlace inesperado. Uh-huh. Ya les decía yo que al final así dice es. Uno, ¡ah, mira! Así es esta historia. Isla Elefante se presenta solo 2 días. Sí, por 26 y 27 de mayo, que es este sábado y domingo, a la 1:00 p.m. en el Teatro JJ Herrera. Así es, con una obra que ya tiene un buen tiempo dando funciones en distintos lugares. Aquí en Xalapa ha estado en distintos foros, que yo recuerdo en Área 51, en Ágora de la Ciudad, al menos ahí vi Leche de Gato, Isla Elefante la vi en Casa del Lago, también. Pero sé que he estado también en Área 51. Así es. Ahora, ¡ay, qué isla! Sí, ahora hay una isla en JJ Herrera. En julio vamos a tener... funciones también en, bueno, una función en el Teatro del Estado. ¿Teatro del Estado? El 12 de julio, me parece. 12 de julio. Sí, ¿verdad? Sí. 12 de julio. 12 de julio, sale chica del Teatro del Estado. Sale chica del Teatro del Estado. ¿Este es parte de algún programa de IBEC? Me parece que es una... Esa fue a través de una convocatoria que el IBEC lanzó y... varios grupos de aquí locales están participando, creo que cada 2 semanas hay una función, y ahí creo que estaremos el 12 de julio. 12 de julio, allí. Y ya nos mencionabas que se habían presentado con esta obra para una escuela en Ciudad de México, pero han dado más funciones además allá, ¿no? Sí, ahorita hemos estado en, fuimos a Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México. Estuvimos el año pasado en la Muestra Nacional de Teatro con este montaje. Fue la 38 muestra de teatro. Y pues en la Ciudad de México, dentro del programa de teatro escolar, y algunas, y también la temporada de para niños y jóvenes de el Instituto Nacional de Bellas Artes también, en conjunto con la Coordinación Nacional de Teatro, ahí estuvimos también unas temporadas. No, pues muchas funciones. Sí. Mucho público ya. Sí. ¿No? Sí, sí. Oh, qué bueno. Ya no solo nos conocen en Xalapa. También hemos ido a el puerto de Veracruz, a Boca del Río, o sea, hemos estado en, ¿cómo? Los Altos. Los Altos, ajá. ¿Dónde más? Tantas que ya ni se acuerdan. Bueno, ¿y llevan la cuenta del número de funciones? Sí, pues ahí... ¿Han develado alguna placa? Todavía no. Aún no. Ya falta poquito. Tal vez falta poco. ¿Eh? Ahí estamos, sí, ahí andamos como ya haciendo la suma, y parece ser que pronto. De pronto. Sí. Oh, pues qué bueno. ¿Y están trabajando en alguna obra nueva? De momento creo que Lucila está escribiendo algunos textos. Pero todavía no se enteran. Pero algo así. Nada más como que los ve, ¿no? Pero ustedes todavía no saben qué les está poniendo. A lo mejor ahí está tramando algo y nosotros no nos damos cuenta. Se les queda bien, dice que será con lentes, sin lentes, con gorra, ¿no? Bufandas, ¿sí? Pero entonces todavía no. Pues nosotros no sabemos nada. No. Pues ahorita el montaje, no. Todavía bueno, nada. Por lo menos yo no estoy en ninguno. Sí. Lucila, ¿qué pasó? Que aquí están Beatriz y Edgar, ¿qué pasó? ¿Qué estamos pasó esperando a que nos invite a otro proyecto. A otro proyecto, otros personajes, sí, y demás. Yo les pregunto, ojalá y nos quieran convidar adelantos, ojalá y Lucila un día nos quiera visitar y nos quiera convidar adelantos. Yo siempre los conmino a eso. Pues hagamos como el cine que avienta noticias adelantadas, ¿no? A veces próximamente. Próximamente, claro. Y que si ya fulano va a ser tal personaje, ¿no? Para ir creando expectativa, sí, en el público, y que entonces cuando ya viene el estreno, pues ya sean muchos, ¿no? Los que tengan la inquietud, el interés de ir a verlos. Bueno. Esperemos que sí, porque las puestas en escena, las cosas que escribe Lucila, creo que todas han funcionado muy bien. Leche de Gato, Isla Elefante, Luneta también es de ella, ¿verdad? Sí. Así es, también. ¿Por ahí estuvieron? No. No. Bueno, yo sí, tuve la oportunidad de estar ahí. Fue en el 2000, hace 2 años ya. Uh-huh. ¿Ya 2 años, Luneta? Sí, fue para la primera edición de Teatro Escolar, bueno, que ajá, se retomó. En Ágora dieron un montón de funciones, ¿no? Ajá, ahí estuvimos. Ajá, para público cautivo, digamos, es sí. Público que lleva de la, que llevan de las escuelas. La escuela va al teatro, es la modalidad. Uh-huh, eso es muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Sí, muy excelente. Las obras de Lucila, como les comento, como comentan aquí, sus actores, ella misma dirige, ¿verdad? La dirección es de ella. Sí. En sí. Este caso, en Isla Elefante. Siempre muy bien recibidas por el público, con gran aceptación. De hecho, de Isla Elefante hay un montaje con niños, se hizo un montaje con, uh-huh, con niños, ¿verdad? Sí, tuvo la oportunidad de trabajar en Literateatro con Mercedes Huerta. Ajá. Ajá, y sí, tuvieron temporada también. ¿También? Con los niños de la escuela, ajá. Sí, que hacen muy buenos montajes, ¿eh? Sí, se sí, te sí. ha tocado verlos. Y ya que tocamos a Mercedes Huerta, acaba de terminar temporada, ¿no? En la Facultad de Teatro. En la Facultad de Teatro. Las Brujas de Salem. ¿No? Las Brujas de Salem. ¿La vieron? No. No, ya sé que este fin de semana termina. ¿Este fin de semana termina todavía? Pensamos. O sea, todavía. Sí, ah, sí, qué sí. bueno que me corriges, Edgar. Sí, porque de hecho está en nuestros planes ir a... ir a verla. Ir a verla este fin de semana. Ah, pues sí. Entonces estamos oportunamente mencionándolo al aire para que quien nos esté escuchando también, esa es una oportunidad de ver teatro. Una gran producción, porque es un montaje con muchos actores, con mucha gente en la escena, se ve poco ya, por condiciones naturales de que es más fácil viajar siempre, claro. Dos o tres, pues ya ni el elefante son muchos, ¿cuántos son? ¿Son cinco? Cinco y un ratón. Y un ratón, ¿no? O sea, ya son muchos, ¿no? Los cinco y la gente que ayuda y demás. Siempre los montajes que son de monólogo, dos o tres personajes, se mueven más fácil. Uh-huh. Entonces un montaje como Las Brujas de Salem, que no conté, tengo el programa por ahí de mano, que sí ya la fui a ver. Uh-huh. Pero son un montón de gente. Entonces es una oportunidad para ver un montaje grande. Uh-huh. Dura mucho, más de 2 horas y media. Más de 2 horas y media, un montaje grande. Un clásico del teatro, don Arthur Miller. Don bueno, es que sí es un gran escritor, Arthur Miller. Entonces no son obras de teatro que se monten con mucha frecuencia. Yo la vi hace muchos años bajo la dirección de Raúl Cermeño, el fundador de la Facultad de Teatro, y con alguien que a lo mejor ustedes conocen, la doctora Elka Fediuk, precisamente en el papel principal de Abigail Williams, imagínense. Y no sé si identifican al actor mexicano de cine Claudio Obregón, que hizo Rick, México Insurgente, por ejemplo, entre otras. Yo creo que debe tener Arieles por esa película, por lo menos, encarnando a John Proctor, por ejemplo. Entonces hace muchísimos años haber visto Las Brujas de Salem. No son obras de teatro que se monten con frecuencia por la complejidad, por la necesidad de un casting tan grande, y pues las condiciones de un taller de montaje, de actuación de la facultad lo propiciaron, y Mercedes Huerta, miren, que se aventó a ponerlo. Sí. Entonces vayan a verlo, está en el foro del área de artes, el foro Fernando Torres Lafán. Uh-huh. Ahí se está presentando. Vayan a ver Las Brujas de Salem. Uh-huh. Un montaje tremendísimo. Pero Isla Elefantes en otro horario, así que no compiten. Sí, pueden ir a ver las dos sin problema. Pueden ir a ver, sí. No compiten para nada, ¿no? Porque ustedes están a la una. Sí. Sí, ¿no? Entonces están a la una para ir en sábado o domingo, uh-huh, que se levantaron a desayunar, a almorzar tardecito, luego se van al teatro y ya después de la función buscan para dónde se van a hacer la hora de la comida o ya, uh-huh, se regresan a casa. Así es. Y ya Las Brujas de Salem es para más tarde. Uh-huh. Lo mismo que Estridentópolis, que es montaje de la compañía titular de la Universidad Veracruzana, uh-huh, que está cerrando temporada en el Teatro La Caja, uh-huh, foro de la Universidad Veracruzana también. Allí está cerrando su temporada. Su temporada. Estridentópolis, una obra que retrata una época de México, una época de Jalapa. Entonces ir a ver personajes de la historia de esta ciudad, ahí en la caja con entrada libre. Les decía, si en Jalapa está re fácil ir al teatro, sí, ¿no? Porque sí, o cuesta barato, o se saca uno boletos en promociones que hacen ahí en Facebook, claro, por compartir y demás, o de preventa, se consigue, sí, uno el boleto en 50 pesos, sí, así es, para ir al Elefante, uh-huh, y demás, o toca gratis en la caja con la compañía titular, que tiene esa posibilidad, uh-huh, de dar la entrada gratis, y algunas otras compañías se presentan ahí con entrada libre, cooperación voluntaria, uh-huh, por lo que también está muy muy accesible, ¿no? Sí. Bueno. Recuerden que los actores necesitan que cooperen. Que cooperen. Cuando vayan esas obras. Que cuando es cooperación voluntaria, pues vayan con bastante voluntad. Con voluntad. Que lleven la voluntad desde su casa. Claro. Que si bien el aplauso alimenta al espíritu. Sí. Sí, sí, la voluntad alimenta el estómago. Alimenta el estómago. Entonces, pues sí, que también cooperen en ese sentido. Vamos a identificar el programa, regresamos de nueva cuenta. Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Bien, regresamos, nuestros invitados están haciendo memoria de unos datos. Yo mientras les comento, tengo una comunicación de Sol Gutiérrez, de la compañía de teatro Triciclo de Metal, a quien le estábamos ofreciendo que nos viniera a invitar a su presentación este sábado, pero no coincidimos en tiempo en esta comunicación. Triciclo de Metal se va a presentar, si no me equivoco, con Sueños de un Navegante en el Telón Sala de Artes. Telón Sala de Artes sigue organizando los ciclos de teatro familiar. Es un programa que se presenta solo los sábados y da dos funciones. Una a las 5 de la tarde y la otra a las 7 de la tarde-noche. Y cada sábado presenta una obra, un espectáculo distinto. Los Navegantes de la Luna se llama. Los Navegantes de la Luna se presenta este 26 de mayo en el ciclo de teatro familiar de Telón Sala de Artes. Dos funciones a las 5 de la tarde y a las 7 p.m. en Telón Sala de Artes. Una oportunidad para ver teatro de cámara muy de cerquita. Está en Corona número 19. Y a propósito de Telón Sala de Artes, que siempre anunciamos que está muy cerca de Los Berros en Corona 19, ya antes habíamos dicho que íbamos a investigar porque esa calle se llama Corona. Bien, debe el nombre a un distinguido veracruzano que nació en Coscomatepec, Veracruz, el licenciado Fernando de Jesús Corona y Arpide. Y esto lo habíamos mencionado pues a propósito de eso, de que se sintetizan los nombres de las calles, ¿verdad? Y ya de nuestra dirección de Radio Universidad Veracruzana, pues todo el mundo dice Radio Universidad Veracruzana está en Clavijero número 24. Uh-huh. Si bien el nombre de la calle es Francisco Javier Clavijero, uh-huh, número 24. Debe su nombre a un prócer de la patria, de la historia. En el caso de Corona, precisamente, Ándale, nos habla Teresa García que si le repetimos en dónde se va a presentar las brujas de Salem se está presentando, ya gracias por el saludo Teresa García, gracias por escucharnos, se está presentando en el foro Fernando Torres Lafán de el área de artes de la Universidad Veracruzana. La calle es Belisario Domínguez. Entonces muy muy identificable antes de llegar a la escuela Buñuel de Cine, la esquina, uh-huh, en donde dobla uno ya para ir, uh-huh, al Paseo de los Lagos. Antes ahí en Belisario Domínguez hay una gran reja amplia y siempre hay una gran actividad de jóvenes entrando y saliendo. Entonces allí está danza, artes plásticas, teatro, fotografía, música. Uh-huh. Entonces hay mucha actividad de jóvenes estudiantes, pero a este foro puede acudir todo público. Uh-huh. Si bien en muchos de los casos pues predomina que el público son los propios estudiantes. Que no solo de teatro, sino de las otras carreras, la proximidad, el interés de que muchas veces colaboran, aunque pertenezcan a otra expresión artística, colaboran a veces si son músicos o bailarines o pintores y demás, tienen alguna participación. Pero a estos montajes y a este foro podemos acudir todo el público. Solo pues llegamos y es derecho. Entramos hacia el fondo. El segundo patio. De la facultad. Pues por ahí entramos y hasta el fondo allí vamos a encontrar un gran patio y ahí está el foro Fernando Torrelafán. Pues ahí preguntando, se llega a Roma, pues más fácil a este foro. Y ahí se sacan los boletos. No se intimide porque ven a los jóvenes con sus característicos atuendos de quien estudia teatro. Finalmente, cada lugar es diferente, ¿no? Los estudiantes de humanidades. O de danza, ¿no? O de danza, claro, que pueden andar ahí de calentadores o de mallas o algo. No se intimiden, porque lo sé, porque lo he visto. De gente que pasa ahí con sus chicos y dice, pásate rápido porque aquí hay gente muy rara. Y se pasan corriendito. No, ahí se pueden ver cosas diferentes que nos parecen extrañas. O sea, de pronto ustedes ven a jóvenes que se convierten, no sé, en cuervos y casi vuelan. No, son bailarines. O sea, van con sus atuendos y pueden de pronto salir a hacer una práctica ahí por una fuente o algo. Pero no se intimiden, nosotros como público podemos llegar, nos vamos hasta el fondo, nos encontramos a alguien que conocemos ahí, se los aseguro. A mí me pasó cuando fui a ver Las Brujas de Salem, de pronto me encontré ahí con alguien, una señora, mira, es mi hija, una niña que cantaba aquí en los programas infantiles con nosotros, estaba viendo Las Brujas de Salem. Entonces vayan ahí y ahí la ven. Es Foro Fernando Torrelafán. Se presenta este fin de semana y las funciones deben ser 7 de la noche, yo creo, ¿ah? Tal vez sábado y domingo. No, no es cierto. Alguien me pasó el dato que me parece que todas son a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, sí, porque está tardando. Por la duración. Por la duración. Sí, 6 de la tarde, cierto. 6 de la tarde, Foro Fernando Torrelafán. 6 de la tarde, Las Brujas de Salem. Espléndida para ir a verla. Isla Elefante, sábado y domingo. Y la señora Teresa García no se puede perder Isla Elefante. Isla Elefante, exactamente. Porque no choca en el horario con Las Brujas de Salem. Uh-huh. Y es a la una. A la una. Es a la una. La el sábado a la una, el domingo a la una. Teatro JJ Herrera, recién remodelado, para ir a conocerlo. Se llega muy fácil desde el Parque Juárez. Es una bajadita allí, pero si usted anda de paseo por los lagos, el paseo, también caminando se llega ahí muy fácil. Sí, y el paseo también está muy bonito, ¿no? Tiene poquito que lo remodelaron, también, lo arreglaron, sí, y pintaron las casas. Hay bancas, pintura, todo muy arregladito, sí, ahí, muy bueno. ¿No? Sí. Uno hasta se siente turista ahí, sí. Aunque sea jalapeño. Sí, sí. Sí, entonces está... muy bien, ¿hay preventa? Sí. Mañana. Mañana y el viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche en la taquilla del Teatro JJ Herrera. Uh-huh. Ahí los esperamos. $50 el precio de preventa, ya que en taquilla el día de la obra estará en 80 y descuentos en $60. Ahí está, entonces de pronto si no alcanza uno descuento, la preventa es la opción, preventa, sale hasta más barato. Sí. Entonces si mañana, que es jueves, o el viernes andan por el centro... Acuérdense de ir. Pueden aprovechar. Aprovechar, pasan, compran 5 o 7 boletos. Bueno, 10, 15. O sea, bueno, 2, o sea, los que vayan a ir, compran boletos para sábado o domingo. Para ir a ver Isla Elefante. Fíjense, los actores, los personajes se vienen hasta el programa acá. Para que usted, amigo radioescucha, se anime a ir al teatro. Yo se las podría contar aquí solito, pero siempre es mejor cuando ustedes vienen y nos invitan a la obra. Y luego para julio, pero vayan este sábado. O sea, en julio va a haber otras funciones. Creo que el 12. En la sala chica del Teatro del Estado. Pero la oportunidad es que la vean el sábado o el domingo. Así para el 12 ya saben si les gustó. Uh-huh, y ya saben. Llevan a más personas todavía. Exactamente. Para que la vean dos veces. Para que la vean dos veces. Y entonces, revivan el momento. También queremos aprovechar el espacio para agradecer a los patrocinadores que nos están apoyando, porque siempre se están, como grupo independiente, se piden apoyos y se tocan muchas puertas y patrocinios. Y en esta ocasión, La Pana, La Enamorada, Café Lago. La Pana era el bigote, ¿no? Ajá. Sí, La Pana era el bigote, ahora es La Pana. Perfecto. D.A. y Óptica Genial nos apoyaron en esta ocasión. En esta ocasión. Sí. Bien, pues. Entonces, y también si dicen que van de parte del programa a Óptica Genial, pueden recibir descuentos y promociones. Ok. Programa Óptica Genial, mencionarlo, y entonces pueden recibir. Este programa. Pueden, mencionarlo y entonces. Reciben descuentos y promociones. Descuento y promoción. Óptica Genial, La Pana, ¿quién más? La Enamorada. La Enamorada. Café Lago. Café Lago también. ¿Y luego cuál más? D.A. Ah, ¿La Enamorada qué es? Nada más una enamorada, ¿no? Es una pizzería. Perfecto. Uh-huh. Bueno, pues son comercios locales. ¿Sí? Que tienen una responsabilidad social y una solidaridad con las agrupaciones artísticas independientes. Y entonces les ofrecen apoyos de diversas formas para que puedan hacer posibles sus proyectos culturales. Y sin dejar pasar al IBEC, al municipio, también por proporcionar el espacio y incluirlos en sus programaciones. Sí, desde luego. Pues esta es la unión de iniciativa privada de grupos independientes, de instituciones, de instancias culturales como la Universidad Veracruzana, como esta casa emisora, en favor pues de la cultura y del teatro. Yo les agradezco mucho que se dieron muchísimas el tiempo gracias. De venir a visitarnos. Estos micrófonos están siempre abiertos para ustedes. Los esperamos aquí. Amigos radioescuchas, nos encontramos aquí a través de Radio Universidad Veracruzana todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria.